Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio A de SM Medios, en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Robby para ustedes, empezando una nueva semana acá en El Salvador con mis buenos amigos. Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 277, grabado el lunes 13 de junio del 2011. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes una semana más. Súper contento de que ya estamos a la mitad casi del año. También contento y alegre de que aquí se encuentra con nosotros nuestro amigo Guillo. Hola a todos, ya vine en una charamusca más. Bienvenidos a todos, esperamos que la disfruten. ¡Ey! Mira quién acaba de entrar al IRC. ¡Susi! Bienvenida, bienvenida. Ey, ahí está también Pepe, me imagino que nuestro colega podcastero, Pepe Barrascaut. Hola, Pepe. ¿Qué tal, Pepe? Ahí está Pepe, ahí está nuestro amigo Tag también. Ey, saludos, Danilei. Ey, Danilei, ¿no? Un regalo ahí en el carro hace un gran rato, vio. Y está Big Fish. Big Fish, saludos a Big Fish también. Ok. Bueno, ¿qué onda? Arrancamos de una vez con la cultura chupística. Señoras y señores, esta semana tenemos una cultura chupística, que son las pequeñas cosas que nos hacen felices. Animemos esta semana y listemos aquellas cositas que nos hacen sonreír. Nuestro amigo Robby empezó con el queso quemado que le sale de las pupusas, que aquí en la charamusca hemos nombrado el voladizo, especialmente si te lo regalan. Cabal, cuando te regala, digamos, cuando alguien que te está, lo cede. Te lo cede. Cuando te cede el voladizo, es una cosita, una cosa que a mí me hace feliz, fíjate. Mira, yo, vos estás, pero ¿hasta dónde de pupusas? Ya llevo 3 días de estar comiendo pupusas, me. O sea, ya nunca lo había visto tan contento. Tus niveles de felicidad altos, pero los triglicéridos y todo lo demás también ha de estar por ahí. A la misma altura. Sí, mira, Omar, lo raro es que es intolerante a la lactosa y el queso de la pupusa. Venga. Sí, eso no te hace daño, vos. No, fíjate que no es. Ya es voladizado, ya no es dañino. No, fíjate que soy. No es tanto. Bájamele a la base. A la lactosa, es a la. No me acuerdo qué es, sí, lactosa, pero no en los quesos, no procesados, sino en la leche, en la leche pura. Así, ahí, directo de la vaca, decimos. Cabal. Ya sacada. O sea que vos como no te pudieras poner debajo de la vaca así como Heidi, así con las cabras. No podría. No podrías. No. De un solo. Ahora, la leche Formos que ya viene ultra homogenizada y pasteurizada. Nada. Leche fluida, a menos que esté deslactosada y de no sé qué. Que no, o es, sea, leche, que no es leche. Que es puro agua. Ajá. Color blanco. Esa sí la puedo pasar. Dios mío. Agua con blanco número 5. Sí, cabal. ¿Qué más dice la mara? ¿Cómo? Lactosada. Douglas Gómez nos pone por acá una Coca-Cola hasta con el hielito de tan helada que sí, está. Sí, es una gran cosa, fíjate. Y un voladito de madrugada, if you know what I mean, dicen. Bueno, un voladito de madrugada. Esa era parte de la coca. Aparte de la coca, sí. Sí, aparte de la coca. Un voladito de madrugada. Sí, va. Un voladito, punto. Esas cosas que hacen felices. Hay varias cosas en un voladito que te hacen felices. También tenemos por acá a Rafael Alejandro, que nos dice acá el licuado de zapote. Ok. Que te den pasada un bucero. ¿Cómo así? ¿Que te deje pasar? Sí, que un bucero te dé pasada. Cuando vas en la calle y que te dejen pasar. O sí, sea, que tú necesitas cruzarte la calle y el que te dé la pasada sea un bucero. O sea, que te dé pasada, ya lo agradeces. Ya te sentimos como parte del gremio. Pero cuando ya te da pasada alguien que de verdad no esperas que te dé pasada. Ah, ya. Yeah. Entonces, a mí pienso que sí. Está bien. Vos lo pusiste. Quiero irse acá a tomarse una cola champán bien helada después de salir de un baño en el mar. Combinación de salado con dulce, dice. Eso no lo entendí yo. ¿Cómo está eso de la combinación es de la salada? Es que cuando vos te vas a bañar en la playa, uh-huh, salís con sed porque te estás bañando con el gran solón. Ajá. Entonces, si te ofrecen una cola champán bien helada, la sentís todavía más rica porque venís con lo con aquello saladito del mar y el contraste con lo dulce de la cola champán, a mí me hace feliz. Ya. Okay. Yo no me tengo que ir hasta el mar. Yo me como unos Doritos y una cola champán y tengo más pero o menos es que el mismo. No, no, bueno. No, es que es salado líquido. Ah, puya, sí, está fregado eso. All right. Saludos también a Gil Amaya, que acaba de entrar al IRC. Saludos, Gil. Nos está escuchando. También tenemos acá Guido que dice Popcorn más NBA Finals. Así es. Yeah. Esto lo hace feliz. A vos no te hizo tan feliz las NBA Finals. Fíjate que sí, las disfruté. Las disfruté, buenísimos partidos. En algún momento estuvo Miami ganando. Sí. Sí. Miami empezó ganando. Ah. Luego empató Dallas, luego se fue arriba Dallas, luego empató Miami, luego se fue arriba Dallas y luego terminó ganando Dallas. Ya. Wow. Pero okay. Súper buenos partidos todos, la verdad es que los disfruté mucho. No creo que. Sin popcorn, pero con pupusas. Ah. Y alitas, ayer fue alitas, ¿no? Y alitas ayer, cabrón. Esteban nos dice acá el sonido que hacen esas raquetas cuando chamuscas un zancudo. Esas son cositas que te hacen sentir bien. Sí, a mí sí. Fíjate que sí que... maldito. Hay unos que hasta un mito sale, fíjate. Sí. Ahí está. Cuando me despierto y a lo lejos escucho música... Eso no lo entendí, fíjate. Sí, a mí tampoco. ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Qué es eso que aquí siempre a lo lejos siempre cuando no sean arpas, viejo. Sí. De coros. Sí, cabrón. Coros angelicales. Qué yuca, ¿verdad? Imagínate que eso... Que vos vivas a la par de donde practica el coro, así, de la parroquia o algo. Ajá, así, vos. Abrís los ojos y... Oh. Esteban dice acá el recuerdo del primer beso. ¿Está? ¿Vos recordás tu primer beso? Sí. Sí. Sí, pero no es algo que... No es una sonrisa así como tan pura, digamos. Sí, porque... ya no voy a preguntar con quién, porque está fregado. Digamos que es como una sonrisa... Y esto era todo. Y esto era todo. No me dejan reír mucho, pero no, maldito. ¿Y vos te acordás de tu primer beso, Guido? Todos nos acordamos, creo yo. ¿Y no te sonreí solo? No lo posteé yo. ¿Y vos, Omar? Y Omar no puso que lo hace feliz. Fíjate que yo no recuerdo mi primer beso. Así en realidad no. ¿No te acordás con quién fue o cómo fue? ¿Te lo que con pasa quién es fue, que... pero no cuál? ¿Sabes qué? Tengo besos memorables. Besos que sí están así como que en la mente guardaditos. Es que acordate que Omar fue hace más que nosotros. Claro. Pero son varios que han habido así en la historia. Pero nunca recuerdo cuál fue el primero o quién fue. O sea, no me acuerdo en realidad, fíjate. El orden de... No me acuerdo el orden. Y no me acuerdo si de esos que sí fueron memorables... Yo creo que no fue ninguno de esos el primero. Yo creo que el primero para mí debe haber sido así como un shock, como que qué raro estuvo eso, ¿verdad? O algo así, no sé. Como que no me lo esperaba. Sí, o sea, no, de lo... Que no, lo pero lo cuando recordás los memorables, ¿te sonreís o...? Sí, algunos sí. Es que habían otros elementos relacionados con el beso memorable. Continuando por ahí, Ada nos pone... Omar era un gran playboy, dices aquí. No, hombre, ¿qué te pasa? Nada que ver. Hasta mira, chiste. Mira, y Gila Maya, que está en la laguna de Olomega, dice, dan pregunta que se anda en lancha. Mira, qué bárbaro. Ey, saludos hasta Olomega. Buenísimo. Ada nos dice, del pasado, cuando estudiaba bachillerato, cuando suspendían alguna clase y teníamos esa hora libre... Sí, me acuerdo también cuando suspendían alguna clase o que no iba a llegar el profesor o algo así. Sí, se ponía contento y uno de dundo porque decís, pues ya estoy perdiendo el tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Ahora que uno está mayor, yo creo que si me mandan una capacitación o algo así o yo voy a ir a tal cosa y no llega el profesor, yo me enojo ahora. Ay, ajá, ¿y qué pasó? Yo estoy pagando por esto. ¿Qué onda, verdad? Sí. Del presente, dice... La sonrisa y carcajadas de mi bebé de 8 meses. Ah, eso, sí. Eso te saca son todas las sonrisas. Sí, sí. Cualquier sonrisa. Es que a tonteras que hacen los bebés, ¿verdad? Y uno ahí vale a contarle a todo el mundo lo que hizo el bebé. Del futuro, si alguna vez vuelvo a El Salvador, y entonces disfrutar lo que dice Robbie y Guillo, esas riquísimas pupusas y mi exquisita cola champán. A ver si al fin podemos conocer a los charamuscos. Saludos, chicos. Así que gracias a Ada. Y Mario G., desde North Arlington, Nueva Jersey, nos dice un billetito, de preferencia de a $100, bien escondido y que olvidamos en el pasado que lo pusimos en la cartera. Un acordeoncito que en el examen final tenía la mayoría de las respuestas y que el que no haya copiado nunca que y el que no haya copiado nunca que tire la primera piedra. Cuando era niño, un guacalito de chuco, su frijolito, al guaste, su chilito y un par de y un pan francés grande. Esto en el parque de mi pueblo natal, Nahuizalco, donde todos me conocían por el hijo de Chepe Tepas, quien fue el primer artesano de ese lugar, llevando las primeras artesanías en los 60s. Así que bárbaro, nuestro amigo Mario G. Entonces es el hijo de Chepe Tepas. Ahí está. Bueno, Mara, gracias por participar en la cultura chupística. Les recordamos que si usted quiere participar en la cultura chupística, visite lacharamusca.net y todas las semanas hay una cultura chupística nueva. Fíjate que antes de que se me olvide... Espérate, que Dag había puesto... Perdón, Omar. Dag tenía también hay algunos aportes a... Espérate, antes de que haga esos aportes, nada más porque esto lo tenía que haber hecho al principio y se me pasó. Ajá. Este episodio es patrocinado por nuestro amigo Mario Girón. El productor ejecutivo del episodio número 277 de La Charamusca. Bárbaro, Marito. Gracias, don Mario. Mario puede poner eso en su currículum. Muchísimas gracias por donar. Y eso nos va a servir un montón acá, porque vamos a poder comprar la silla que nos hace falta. ¡Eso! Falta uno. Bárbaro. Sí, es que aquí ya está cochinfrinando toda. Hay que se siente el invitado, compremos guaro. Así que, pero fíjate que él nos puso por acá, el mensaje es para desgaste del equipo y para el six pack de Supremas en el próximo show. Eso es bello. Salud, Lulú, dice. Eso es como un will. Sí, eso es, es una orden del sí, señor así jefe. Es, Dios sí. Guarde. No, pues no, el productor lo dijo así. Sí, lo, ya el patrón ya mandó, así que sí el será. Six pack. Es más, bueno, ¿podés o no podés? Porque ahí tengo las cervecitas ya listas. ¿En serio? Sí, Suprema. ¿Sí? A vos ni te voy a preguntar porque ya sé cuál es la respuesta. Con gota, ni pa' agua miral. Ni pa' agua miral. A vos voy a traer las Supremitas. Pero continuamos el show mientras... Lee lo que hace feliz a Dag, que estaba bueno. ¿Qué hace feliz a Dag acá? Ahí estaba en el chat. ¿Qué onda, Susi? Hoy no va a haber, más ya. Arriba, más arriba. Más arriba. Bueno. Ahí. A mí me hace feliz un gol de la selecta, dice nuestro amigo Dag. O cuando te dan vuelto de más y no te das cuenta hasta después. Sorbete solo de nieve o Río Soto, porque los Río Soto no llevan nada. Eso más que alegrarte te da sorpresa. ¿Cuál es eso de los Ríos Soto que no llevan nada? No sé cuáles son los que no llevan nada. Han de ser unos que son como sorbetes del... Como que si fuera un sorbete del Pops, pero viene en papel. Entonces, cuando lo abrís... ¡Ah, es cierto! ¡Churrutillo nada cierto, más trae! Es cierto, así como, es bueno. Es un sorbete que viene, que yo no sé por qué, por efectos de bodegaje, creo. Ajá. No es la bola de sorbete, sino que es como un flat. Ajá, y hacia abajo está el sorbete. Hacia abajo está el sorbete. Ajá, está como que le pasaron la cuchilla. Ya. ¿Qué dice acá? Ah, salís con saladito del mar porque te revolcaron las olas y tragaste agua salada. Y ahí también nos decía Gil Amaya qué onda, que está allá en Olomega. Ajá. Yep. Está y nos estaba explicando un poco. Dice aquí que él vive ahí. Hasta aquí tienen audiencia y creciendo poco a poco. Los paseos en lancha solo los hacen de día, ya que en la noche no se ve nada y hay mucha plaga que incomoda el paseo. Ahí está, buenísimo. Bueno. Así que gracias, Mara. Ey, gracias. Ey, los billetes de 200 colones sí. De la hierba. Ey, sí, por cierto, Mara, si usted también quiere ser un productor ejecutivo, así como nuestro amigo, como el jefe Mario Girón, usted puede también hacerlo. Métase a lacharamusca.net, ahí va a encontrar un botoncito que dice Donate. Aprieten este botón, llenan el formulario, ponen la cantidad que ustedes quieran. Y con eso se pueden convertirse en productores ejecutivos del próximo episodio y lo pueden poner hasta en su currículum. Y no solo eso, es una de esas pequeñas cosas que nos hará felices a los tres. Sí, y a usted le va a poner una sonrisa también en la cara. En la cara. Y voy a dejarlos a ustedes aquí para que continúen el show. Yo voy a traer unas tres cositas que nos van a hacer muy felices también a nosotros. Excelente. Bueno, ahorita en lo que Omar va a traer las supremas, que no nos patrocinan, pero pudieran. Queremos también felicitar a Susi, que va a cumplir años mañana. ¡Ey! ¡Felicidades, Susi! ¡Felicidades, Susi! Ya hace falta, Susi, que venga a visitarme. ¿Con o sin pupusas? O sea, sí, independiente es eso. Independiente, hace falta verla. Bueno, ¿qué más? Hablando de los goles, ¿viste la selecta ayer, Guillo? Sí. Ah, no, llegué tarde, ¿verdad? Sí, llegaste tarde. Llegué tarde, ¿no? No los pude ver, solo en reprise. Me parecieron buenos goles. 6-1 contra Cuba. Me gustaría que jugáramos en una confederación que todos los países fueran con el nivel de Cuba, ¿verdad? Bueno, la verdad que fue, pero jugaron bien. Yo siento que fueron buenos goles, bonitos goles. El Cheyo Quintanilla hizo un golazo, el gol número 6. Espérate, tiempo, caballeros. Ajá. Mira lo que dice la Susi. ¿Qué dice? Pizza Italia les voy a llevar, les gusta. Claro que por supuesto que desde luego que sí. Contanos de Pizza Italia. La Pizza Italia queda en Santa Tecla. Ah, es una que tiene una salsa. Es la pizza que viene solo con queso y con los ingredientes, y la salsa se la pones a tu gusto encima de la pizza. Una gran cosa, hombre. Tengo años de no ir. Gracias. Sí, yo una vez fui, que tiene un parqueo, medio con unas gradas como de metal en algún lado, algo así, sí, lo recuerdo, sí, como sí. En sueños. Ajá, y siempre hay colgados afiches o cosas de metafísica, que próxima charla de no sé quién. Gracias. De cosas de esoterismo y cosas por el estilo. Ah, no crees. Uh-huh. Santa Tecla. Uy. Ey, tecleños de corazón, bo. Ey, falta saludcita. Ey, salud, mano. Salud con cerveza, mi amigo. O me muero o me compongo con esto. Pero, it's worth the chance. Sí. Vamos a probar la Suprema. Qué rica la Suprema, man. Uy, ay, Supremita, es chiquitilla, va. Es Supremita. Sí, pero está riquita, güey. No es Suprema. No, si esta es la normal, creo yo. Suprema, sí. 11 onzas. Sí, es sí, sí, sí. Yo la veo medio chiquitilla, fíjate. Hasta, a saber qué has estado tomando, vos. Regia, güey. Regia bolsa. Pues sí, Omarcito, ¿viste vos el partido? No lo viste tampoco, güey. Bueno, no, pero fíjate, felicidades a la tarea. Felicidades a la selecta, la verdad que jugó muy bien. Bueno, ahorita cómo estamos, porque Guatemala ganó 4-0. Sí, Guatemala ha sido goleadas todos estos partidos. Entonces, se suponía que Guatemala no podía ganar por más de 2. Entonces ahorita dependemos de lo que dice, de lo que pase mañana. Mm. Sí, mañana podríamos clasificarnos o no. Así que, pero igual fue un súper buen partido. Súper buen partido, así que felicidades a la selecta cuscatleca. Ok. Hoy sí, fíjate, te voy a aceptar yucatecas. Vamos a fíjate que a mí no me gustan, no puedes abrir otras. Sí, ahí tengo. Mira. Ah, pero Robbie quiere yucatecas. También tengo papá con los chacos. No, yucatecas. Pásame a mí las yucatecas y le das al guío la otra. ¿Dónde está eso? Igualito, ¿no? Gracias. Bueno, ¿qué más? ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado esta semana, señores? Don Guío. Yucatecas. Contanos, vieja, contanos lo que has estado haciendo en el hospital. Sí, en el Hospital Militar Central, en la avenida, avenida Bernal, hemos estado esta semana, de hecho comenzamos el día de ayer con las evaluaciones para las operaciones de labio leporino y paladar hendido, que el Club Rotario San Salvador Cuscatlán hace todos los años en coordinación con el Hospital Militar y con la organización internacional Austin Smiles. Son médicos expertos en cirugía plástica que vienen todos los años a dar todo su mejor empeño y trabajo para arreglarles y darle algo por qué sonreír a los niños y a los adultos también. Hoy tuvimos mucha gente que llegó, pero desgraciadamente no todas las personas que llegan son candidatos porque... ¿De qué depende? Depende, tiene que pesar más de 10 libras. Llegó un bebecito que pesaba 11 libras, estaba en el límite. Les dio miedo a los a los anestesiólogos que vinieron, que el niño no pudiera salir de la anestesia, así que no se va a operar, quedó para el otro año. Otro de los requisitos es que no estés en el momento padeciendo de alguna enfermedad, que no tenga gripe, todo eso. Llegó mucha gente que tenía alguna otra cosa o que padecen de otra cosa congénita, como problemas del corazón o algún problema neurológico, ya no te permite que los operes. Entonces, de como de 70 gentes que llegaron, se han programado 35 operaciones. La cosa es que esta gente va a estar aquí hasta el viernes, pero necesitan operar por lo menos 50 gentes para que ellos consideren la misión, la jornada médica, como un éxito. Ahorita llevan 35. ¿Y cuándo 35 ya operaron ahora los primeros? Ah, o sea que ahorita ya están operando. Ya están operando. Operaron a los que llegaron el día de ayer a hacerse las evaluaciones. Así que si usted conoce a alguien, pero de los que nos están oyendo ahorita, vea. Ya. Porque esta semana es la que van a estar los médicos acá, del 12 al 16 de junio 2011. Pues mándelos ahí al hospital militar para que le hagan la evaluación en la mañana o en la tarde. Y qué bueno pues que esta gente venga a regalar eso pues a los niños y a la gente de El Salvador, y lo hacen año con año. Yeah. Ok, bueno, felicidades. Ahí, si conocen de alguien, solo se llega al hospital militar. Sí, son operaciones de niños o adultos que padezcan de labio leporino o paladar hendido. ¿Cuál es la diferencia? Labio leporino es la lesión que está específicamente en el labio, que es la parte superior del labio que aparece como si le hace falta un pedazo de labio. A veces se te une con la nariz. Y el paladar es la falta del cielo de la boca, que es el paladar. A veces tiene un orificio que comunica, se llama una fístula. O a veces es más grave el problema y hay que repararlo, pero es reparable. Ok. ¿Ya? ¿Puede estar uno sin el otro o siempre están juntos? No, pues yo creo que son independientes y en algunos casos van aparejados. Okay. Bueno, hay una niña que ya lleva este año, creo que va a ser su séptima intervención. Pero es una niña que tú la ves, ahorita creo que ya tiene como 17 años. Tú la ves y no parece que ha padecido de nada. Y si tú ves la primera foto antes de que operaran a la niña, no pensás que es ella. Y hasta grande, vos. 16, 17 años tiene ella. Mira, pues. Bueno. Hey, mira, acaba de entrar Adolfo, mi hermano, Ajá. Para recordarnos que este fin de semana hay carreras en el Jabalí. Creo que es una de las últimas fechas ya, ¿verdad? Ya como que se acaba la temporada de las carreras, por lo menos de la categoría. Así en la que está Adolfo, que son carros un poco más antiguos, ¿verdad? Y Adolfo va a manejar. Así que va a estar, vayan a ver el carro, creo que todavía mantiene el número 26. Él lo va a estar manejando Adolfo. No hay más hasta diciembre, dice acá. Ahí está. Ok, bueno. Así que yo tengo años de no ir al Jabalí. Yo creo que la última vez que fue al Jabalí fue como en el 2005. Dos fechas más, dice Adolfo. Uh-huh. ¿En las dos vas a correr, Adolfo, solo o solamente en esta que viene? Mira, es chivísimo. Yo fui a ver a Adolfo correr en la hace como un mes o dos meses. Es entretenido, güey. Mira, pelazón. Más porque sabes quién está manejando, ¿verdad? Entonces está como que, ¡ey, gánale, gánale! Entonces andas como una gran. Pero también los demás pilotos son cosas serias, man. Chivísimo, chivísimo. Se y pone de repente bonito. Tienen accidentes ahí que esperas que nunca sea nada serio, pero también a decir que se salió de la calle por un ratito. O que cruzó mal o cruzó antes del tiempo. Y ocupa cosas de seguridad, así. Sí, full seguridad. Se amarra, ocupa casco y todo eso. Sí, sí. El carro tiene que tener su protección interna. Tiene que tener el extintor de incendios. O sea que de verdad corre, ¿no? El es que, traje. No es como de demostración. No. El traje que anda, sí, es traje también aguanta fuego. ¿Qué tipo de carro son vos? El que tiene Adolfo es un Datsun viejísimo, no sé qué de qué año, será como el, creo que es como del 70, ¿verdad? Sí, porque Adolfo no cabe en un go-kart. No, no son carros. Ya, apenas caben en el Datsun. Pero ahí está. Ahí está, mira. Sí. Dice que él va a estar en las que se puedan, dice acá. Ajá. Es buena, está pegadora de que está hablando. De la Gol, de la Suprema. Ah, de la Suprema. Qué birre ruco, dude. Está en la categoría Datsun. Es un 510 Datsun, dice acá. Así que... Datsun es una marca que después se convirtió en otra cosa. Nissan. En Nissan. No sé si Nissan la compró o si era Nissan, ya Nissan. O qué ondas. Pero fíjate que deberíamos de avisarle a Adolfo que se traiga la mara, que está en esa onda de los carros... Antiguos. Antiguos, a que vengan a hablar aquí, hombre, el show. Para que cuenten cuál es el lo chivo de eso. Ahí por mi casa hay un carro antiguo que es, pasa solo tapados. Tiene ahí una gran sábana encima. Yo nunca... Nunca lo he visto sin la sábana, pero me imagino que se ve como convertible. ¿Cómo sabes que es antiguo? Nunca lo has visto sin la sábana. Un par de burros. Puede ser un fantasma. El nacimiento, hombre. Un par de burros y el nacimiento. La señora que no, lo es guarda. No, es que se ve como convertible de esos, como que fuera un Mustang convertible, así, es tipo 67. Mira. Lo compro, te va a decir Adolfo. Mira, eso, Adolfo, que hay varios clubs. Hay clubs de gente, de carros americanos antiguos, carros japoneses. Volvagen. Y yo creo, y lo chistoso es que Adolfo está en los tres clubs, creo. Bueno. Ah, pues hay que ir a hacer barra Adolfo al jabalí. Y se pasa bonito, es diferente, ¿no? Se pasa chivísimo. Te echas una cervecita, te parqueas ahí. Bueno, te sentás, mejor dicho, en cualquiera de los lugares donde más. ¿Pensás que va a haber más acción? Hay varias curvas chivas donde te puedes sentar en las graderías. Sí, siempre hay buenas curvas ahí. Sí. Bueno, felicidades, Adolfo. Y nos contás cómo salís. Y si vas, Omarcito, tal vez puedes mandar fotos también. Voy a traer un video ahí para que lo vean. Para que lo pongamos. Y a sugerencia de Dag, aquí contarles también que el campeón mundial de baristas es... ¡Tatatán! Guanaco. Yes. Es Alejandro Méndez. Uh-huh. ¿Quién es el nuevo campeón mundial de barista? Entonces, los baristas son las personas que preparan cafés. ¿Y cómo se llama? Yo pensé que es que a veces me confundo baristas con los flair bartenders, que son los que avientan las botellas y todo eso. Es que... que le prenden fuego y que... Aquí barista es el que prepara café. Eso es un barista, sí, yeah. El que prepara café. Y Alejandro Méndez... es el campeón mundial de baristas, que fue la competencia, fue en Colombia. Que en Colombia han de haber buenos baristas. Sí, hay buenos cafés también. Y así que tenemos un campeón mundial. Imagínate, qué chido. Invitémoslo aquí, que nos traiga café. Fue a... Que nos vaya a hacer, que te traes tu máquina de hacer café, la que ocupaste una vez y te quemaste. En Viva Expreso creo que trabaja, ¿verdad? Sí. ¿A dónde queda Vive Expreso? Hay varios. Deja que esté en la Gran Vía. Hay otro también en la Plaza Futura y hay otro no sé dónde. Yeah. Pero creo que hay tres. ¿Qué es donde fuimos que hay unos juegos para niños? ¿En la Gran Vía? No. ¿Por las alitas? No. No, ese se llama Coffee Mix. Uh-huh. Que también es bueno. Mira, hablando de una cosa, ¿ya no vas a decir nada de él? No, solo felicitarlo. Felicitarlo, ok, perfecto. Mira, otra cosa. ¿Qué es lo que ha surgido aquí este gran movimiento de los gelatos, vos? O sea, vas a decir que es como sorbete, pero caro. Es un sorbete caro, en realidad, vos. ¿Cuál es la diferencia entre un sorbete y un gelato? No sé, Danilo, que nos diga, que si no sabes, lo inventa. Ajá, la diferencia. Ah, no, él solo Río Soto, se harta, va. Ay, ahorita está hablando de carros. Pero no, él no sé cuál será la diferencia entre un... Es que el gelato es italiano. creo que es el sorbete estilo italiano, que es más grasoso, me imagino yo, porque se ve más cremoso que el sorbete, y se ve, esa es la palabra, se ve más cremoso versus el Pops y todo eso, que se ve más como duro. No, el Pops en realidad yo lo veo más como nieve, más como porosito, y el otro se ve más pastoso. Ah, aquí está, mira. Sí, más como cremoso. Gelato es distinto. Consistencia al... pastosa. Oh. El gelato es distinto al sorbete en que tiene un menor contenido de grasa. Gelato típicamente contiene 4 a 8% de grasa versus 14% que tiene el sorbete. Además, el gelato tiene más azúcar. Y contiene más agua y... Sí, así es. Mira, y aquí dice Susi, el sorbete de carretón, ¿qué onda? Ese tendrá más grasa, menos grasa. Yo lo que sé que tiene es más mielita. Carretonazo. Ah, y también incluyen normalmente... El gelato incluye una base estabilizadora, como la parte, ¿esa cómo se llama? Como que despega, vos. La clara. Lo mandan a la luna. Le ponen clara de huevo. Consistencia pastosa, vos. Sí. Restos alimenticios escasos. No, es como de ofolitos. No se observa. No se observa. Si se observan, está percho. Ahí está. Está la diferencia, gracias a Wikipedia, por decirnos cuál es la diferencia. Ok. Bueno, ¿qué más? ¿Qué ha pasado? ¿Día del Padre? ¿Qué tienen? Para el Día del Padre ya me dijeron que me puedo comprar el regalo que yo quería comprarme. ¿Qué es? Era, básicamente llegué al punto donde, ¿qué querés para el Día del Padre? Quiero una tela nueva. Vaya, pues, cómpratela. ¿Una tela ese es el regalo de ella, como quien dice. Todo el permiso de que te la compres. Yo no he llegado a eso todavía. ¿Ah? ¿Qué te vas a comprar? Una tele nueva. ¿Una tele nueva? Sí, una televisión. Ya quiero sustituir la tele que tenemos a la viejita de acá abajo, poner una chiva. ¿Y esa qué la vas a hacer? La vamos a vender. Ajá. ¿No la vas a subir al cuarto? No, no, no, no cabe. ¿Y qué tanto, qué tan barata la vas a vender? Para el techo. Barata, viejo. Baratísima. Man. Ahí platicamos. ¿Qué tan barata es baratísimo para vos? Sí, estamos hablando de que una fracción del ¿qué tan baratos? Ahí vamos a hablar. Yo digo que la podríamos subastar aquí. Podríamos hacer el intento, pero no al aire. Bueno, Ivo Kijovski. Mañana tenemos nosotros reunión de celebración del Día del Padre en el Kinder. Ah, sí, sí, sí. De veras. Es convocatoria a las 8, pero sí. No dice la hora que termina, ¿verdad? 8 o 9, creo que es. ¿Y van a darle desayunito o nada más cantadito? Y... No, yo creo que cantadito. A mí no me ha querido decir, pero van a ir uniformados, vea. Sí. ¿A la vera? Porque sí. Para el Día de la Madre mandaron un papel que tenían que llegar de camiseta, de jeans y con lentes y no sé qué. A menos que le hayan mandado decir a las madres. Ah, no, Pablo fue de short, camisa desmangada. Con muñequera y con vincha. Ah, cierto. Pero mañana sí es uniformito, va. No, no, no. Tienen que ir disfrazado de pollos. Los de kinder. ¿Dónde de kinder? De pollo, hasta con plumas lo va a llevar este. ¿Qué pasó con no, él? De aquellos disfraces de piñata, vea. que te zampaban las máscaras y te rayaba la cara el alambre, vea. Y el gran hueco. El gran hueco, güey, que vos tratando de que fuera el hueco un poco más limitado para que no te vieran la cara, pero ¿cuál? Como que era como que el pollo te tragó. Como el de Toy Story, el de Al's Toys. Cabala, pues. Sí, tenés que mandar al niño de pollo, güey. Yeah. Pues, ¿y vos vas a tener acto, show del Día del Padre? Ya tuve, fíjate, porque los niños ya salieron de colegio. Del colegio. Entonces fue la semana en la que, en la última semana de clases. Es que semana de la familia, algo así lo llaman, ¿verdad? Que ahí meten a todos los que no le han celebrado. Día del padre. Pero es la primera vez que celebraron el día del padre, fíjate. Siempre invitan a la mamá a un evento y toda la cosa, la gran chida son con las mamás. Pero en esta ocasión fue la primera vez que hicieron un día del padre, evento del día del padre. Y estuvo bien bonito, sí, hasta me dieron desayuno, nos dieron de comer y todo, bien chivo. No, aquí sí, yo creo que no. Yo voy a ir desayunado porque, veamos. Sí. A ver. Algo te dan. Susi está preguntando acá en el IRC que si las pantallas LCD dicen que tienen poca vida útil. ¿Cierto? Susi, yo he oído que las de plasma tienen menor vida útil que las LCD porque es una tecnología previa. Ahora ya no tanto. Las nuevas plasmas duran bastante. Pero la que más dura es las LED. Uh-huh. Que son las más caras. Sí, ahorita creo que sí. Pero son las que mucho más tiempo duran por las mismas LEDs que duran una eternidad, esos boletitos. Que son las que ocupan para iluminar. Ah, muy bien. Yes, all right. Ok. Bueno, también teníamos aquí, quería saludar a la Mara del Twitter. ¿Obsolescencia o obsolescencia? Obsolescencia. Pero Susi, estamos hablando de que las pantallas plasma que tienen poca vida útil, estamos hablando de que le va a durar fácil sus 10 años sin mayor problema, ¿verdad? O sea, poca vida útil comparado a una tele tradicional que te duraba 50 años casi. Al tubo de rayos catódicos. Sí, las de plasma son más calientes, dice. Deberían de hacer muñecas inflables de plasma, ¿eh? Híjole, espérate que se lo van a... Vamos a poner en el defrost ahí a don... O sea, solo es un pensamiento así al aire, pues. Bueno, mal. Hey, saludos a la Mara aquí en el Twitter. A Pepe Barrascauta, a Magda Logo, a Tutti Rocks, Candy Calero. Por cierto, Candy Calero ya tuvo su bebé. Sí, felicidades. Y Karinoe, Guanac. 100,486, Don Ramón S.B. y Salas Brent. Nice. Ay, Celita María. Que Celita María dice que le hace feliz un chocolate Snickers. Mira, fíjate que yo estaba nada más recordando el fin de semana, estuve con unos amigos platicando acerca del tema. Y ¿cuándo es que va a venir YouTube, pues? Porque todo el YouTube vení, que no sé cuándo, YouTube vení, toda la madre. Omar, se murió Selena, Omar. ¿Y qué onda? ¿Y cuándo vino vos? ¿O cuándo va a venir? ¿O ya no, vinieron, ya va a venir el otro fin de semana. Tranquilo. Anda a hacer cola al estadio de Cuscatlán. Vaya. Sí. Ey, mira a la Celita María, hay que decirle que ponga atención al tema de la cultura chupística. Porque eran cosas que te hacen feliz y el Snickers te satisface. Esa es otra cultura chupística, cosas que te satisfacen. No, tal vez la hace feliz el Snickers. Sí. No se sabe. Cada quien es cada quien. Uh-huh. Sí, vean. Como una botoneta te pueden hacer feliz. Tal vez, vean. Semillitas de marañón. Caballos, saliadita, con la salita esa que se les pega. ¿Cómo decís? Semillas de paterna. Uy, qué buena, men. Mira, tengo años de no comer. Fíjense de que hablando de comidas autóctonas, ajá, y para darle chile a los que no están aquí, no mentir. Fíjate que ahí por en frente del estadio Flor Blanca, hoy Mágico González, exactamente en una gasolinera que tiene una estrellita que empieza con T y termina, ajá, con Co. Ajá. Que empieza con Texa, ajá, y termina con Co. Co. Ajá. Ahí se pone un maitrito que tiene su venta de mango twist. Ajá. Pero fíjate que me ha llamado la atención porque el tipo casi que solo le hace falta ponerse guantes, se ve bien aseado. Como porque, que se bañó ese día. Fíjate que va, no, en el sentido que saca, yo lo he visto porque a veces hay trabazón, entonces yo lo observo como cuál es su modus operandi. Plan, yeah. Entonces va poniendo las bolsitas, no toca el mango porque lo ponen con un plástico, vea que lo mete en la bolsa y queda adentro. Sí. Y los que ya los va preparando los tapa con una toallita, fíjate. Eso no lo ves muy seguido. Y él tiene ya listos los mangos ahí tapaditos solo para que vos le digas, mire, échemele al Weistel, chilito y todo eso. Pero nunca he parado a comerme uno. Sería bueno. Sería bueno, fíjate. Apoyar. Y se ve de aquel manguito así que ya se ve la tira sacada y amarillita. Mira, lo único que a mí el mango twist es rico. Es rico. Pero da miedito, va. Pero no, fíjate que a mí me encanta el mango twist con el guaste. Pero lo que me pasa es que siempre me mancho, fíjate. Porque siempre hay una tira que se te sale. Vos tenés ese problema que tengo yo con los elotes locos en mi nariz. Ajá. Ya te entendí. Sí, es frustrante. Necesitas un montón de servilletas. Sí, cabal, que se te sale. Pero es el alguaste el del problema. No, el problema de ese mango, ¿sabes cuál es? Ajá. Que si cuando está la bolsa llena y no lo has probado todavía... No lo puedes mezclar bien. Entonces a veces te viene una tira con el alguaste lleno de sal. Y entonces te tienes que comer o más o quitar. Vale, fíjate que eso es algo que hay que afrontar a las maras. ¿Cómo mezclas bien el mango twist? Es así. Es aquí, ¿ves? Es así. Sí, ¿ves? Sí, así. Como que está rezando. Plastilina, ¿o? Y como que has hecho algo maquiavélico, ¿ves? Ajá. O como que estás haciendo un rollito de plastilina. De plastilina, cabrón. Sí, es que esa es la mejor manera. Sí, así. Bueno, miren, yo no sé ustedes, pero se ha desatado una ola de zancudos. Y de calor. Y de calor, sí. Pero zancudos, ¿ustedes no los han picado? Fíjate que no, he tenido suerte. Fíjate que a mí normalmente me pican, pero no he sentido. Yo ando súper picado por todos lados. Si te ha picado un zancudo ahí donde te está rascando, no es zancudo, porque para que haya atravesado esas botas... Sí, vos a saber. Y te cuento dónde más tengo picadas, viejo. Ah, la diabla, no. Será vos hormiguero el que te picó ahí. Mira. Chichuizas son... Pero ahorita es el momento, sí. Ahorita es el momento de ponerse un poco de esa loción así off, en vez de... En la mañana, en vez de ponerse loción así de... All Spice o algo así. Mira, y ustedes no te tienen... Te pones Autan. Mira, y ustedes no tienen esa noción de que cuando se están echando off, que cuando vas a la playa o vas al estero o lo que sea, te embadurnas, vea. Ajá. No te queda esa sensación como... Híjole, ¿y esto no será peor que una picada? O el olorcito ese. Bueno, fíjate que salió un artículo en el periódico que la mara que ocupa mucho estos gelatinas para limpiarse las manos. Ajá. Sí. Dice que esas gelatinas tienen alcohol. Sí. Y dice que la mara que las ocupa mucho, cuando les haces el alcotest, salen positivos. ¿Qué tal eso? Como que la piel lo absorbe el alcohol, men. O sea, que tiene que estar tomando agua más seguido. Hijo. Te puedes imaginar que la mara primera. Mira, sigamos esta conversación porque Omar es primera vez en 25 años que cree algo. O que puede ser posible algo. No, científicamente comprobado. Ajá. Que si la piel absorbe el alcohol, men. Depende si agarras el alcohol test con la mano que te acabas de echar alcohol. No, pero es que vos sabés que hay maras que se pueden envenenar con algo que te toque en la piel, porque la piel absorbe. O sea, si tocas una planta venenosa. Exactamente. Entonces... Tiene algo de lógica, fíjate, lógica. Porque te echas y te sentís las manos bien húmedas y al ratito ya está seco. O sea, algo se ha absorbido, pues. O se evaporó. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Sin embargo, la piel sí lo absorbe. Entonces, imagínate con el Autan. O con estas otras pues cremas. Sí, lo que yo te digo que a veces puedo decir. Estás bien. Absorbiendo eso. Igual con el sunblock y todas esas ondas. No, a lo mejor quédense en su casa. ¿No? Ya no salgan. Sí, mire, y igual si no tomen Coca-Cola en lata porque las ratas y... Eso, ajá. Sí. Pero sí. Bien que las limpiamos todo. Y si van al cine, revisen porque ahí ponen agujas que están infectadas también. Sí. No acepten un trago de una señorita bonita. Sí, van a amanecer sin hígado. Sí, en una tina llena de hielo. Con una nota a la par. Pero fíjate que eso... Y reenvía todos los mensajes de Bill Gates y de América Online. Porque están donando su fortuna. Cabrón. Pero fíjate que yo digo que más de alguno de esos correos es ser cierto o basado en algo que se sacó de proporción, pero que tal vez pasó. Nah. Bueno, yo uno que sí he recibido de una niña que se perdió... una niña que se perdió. La más de alguna niña se perdió en realidad, Omar. No, la cosa es que esa niña efectivamente se perdió, pero hace 10 años la encontraron como al mes. Y entonces... Y la mala sigue reenviando el mensaje. Sigue reenviando el correo. O sea, es como, ¿cómo le pones un alto a eso? Y ya por... la hallamos. Mándela de regreso. Se lo mandas a la misma Pasala. Gente. Pasala. Ajá. Sí, no puedes pararlo, vea. Yuca. Ahorita la mala está actualizando la fecha nada más y hasta va el teléfono del papá que trabajaba en el Radisson, no sé dónde. Okay. Uy, Yuca debe ser que le cae a la misma niña ya grande, vea. Ya parecí. Sí, ajá, pero sí, yo creo que esa chera le cae ese correo de regreso, lo tiene que mandar reply to all. ¿Verdad? Gracias, ya estoy. Ya, gracias, ya. Estoy bien. Estoy en casa. O le pones, yo sé dónde está. Creo que la vi. En el espejo. Sí. ¿Qué otra cadena es así común? Hay una que te dice de que los trucos de los celulares, que si se te queda el carro, que tenés que hablar y que tienen que apretar la alarma y para que se oiga. Yeah. Y abre el carro. Ah, nunca le he probado. Está el otro que si le pones no sé cuántos celulares, el popcorn se... Ajá. Cosas que no las vas a probar si son ciertas o no. Bueno, yo me encontré tres chavos haciendo la prueba. ¿Qué pasó? Los López. No, fíjate, no. No pasa nada. No, pero con algunos rasgos lopésticos. Pero no pasa nada. Es paja. Yeah. Vaya, o eso podría entrar también lo que te dicen de que tenés que apagar los celulares en la gasolinera. Yo nunca he visto que una gasolinera haya agarrado fuego por un celular. Sin embargo, en algún estado... Y vos siempre lo apagás. No lo apago, pero no lo uso porque ahí dice que no lo puedes usar. Sí, yo pero por, no lo apago. Yo como respeto a las reglas de la gasolinera. Por respeto, vea. Por respeto a las reglas de la gasolinera, pero vaya, cuando estás en un banco y te dicen, por favor, no use el celular, a mí me da cólera, fíjate. A mí me da un poco de indignación, como decir. Bueno, unite el grupo, papá. Pero ahí no hay respeto para las reglas del banco. Yo sí, no lo ocupo. Yo lo ocupo, yo entro ya un ratito, estoy con el teléfono encendido otra vez. No hago llamadas. Ajá, es que no pero sí no, pero yo una vez, algo, mira, una vez. La cola es tardadísima. Sí, no hacer llamadas, yo no hago llamadas. No, pero no podés, así. Pero lo que pasa es que según el vigilante, vos podés estar chateando. Miren, ya pueden entrar muchachos. ¿Me entendés? El chelito. En realidad no podés usarlo, más ni no para debería jugar. No deberías. Usarlo, pero realmente para jugar yo... Y en Estados Unidos también es así. No sé. Es que no, ni idea. Dice que en el banco solo lo ponen en silencio. Sí, igual hago yo. Lo yo pongo también. En silencio y mira que no está el padre. Me pongo la clave golf. La clave es ponerlo en vibrador delante del chavo, porque él piensa que lo estás apagando. Y vos decís, vayas tú. No, right. O ni siquiera, sino que vas entrando y antes de entrar solo agarras el teléfono y lo haces así. Moves algo y lo volvés a ver. Sí, pero como igual lo pones en vibrador o no, te vale. Sí. Si no, te está sonando ahí adentro. No, yo la verdad es que sí lo pongo. No contesto llamadas. Va, entonces eso ha de... Yo apago eso y saco la laptop. Mira, apago el celular, saco la laptop. Mira, ha de haber pasado que en algún lugar del mundo también los ladrones utilizaron el celular para eso y dijeron, no más. Para coordinar. Vaya, hablando de ladrones por internet, el príncipe este de... William. De Ghana, que... Nigeria. Que de Nigeria, que han derrocado y que le tendrías que mandar... Sí. Que a mí eso nunca me ha caído. Eso no. Me ha caído ese. Quizás se van a spam. Él tiene que sacar del país... 80 millones de dólares o algo así. Mira, ¿sabes qué es lo más chistoso? Que... Tiene años sacándolo. No, y no solo eso. Mi papá me enseñó la vez pasada cartas que le habían llegado a la empresa con la misma paja de que el señor no sé quién en tal lado necesitaba sacar dinero del país. En los 70, pues. Ajá. Solo le cambiaban. Y mira, de qué pues. Eso es como la barrita de oro. Si esto es más viejo que ¿cuál es el de la barrita de oro? La barrita de oro, ya se los he explicado acá. A ver. Que llega alguien, vea, así de aspecto decente. No, aspecto así, bien humilde. Entonces dice, mire, fíjese de que en la casa de mi tía hemos encontrado esto y yo no hallo qué hacer, yo no sé ni para qué es esto. Y es un hierro hecho en forma de barra de oro. De lingote. De lingote de oro y pintado con color oro y toda la paja. Entonces vos cuando lo ves decís, uy, es un lingote de oro. Se lo compro. Mire, yo no sé, y usted no me lo quiere comprar. ¿Me entendés? Y ahí, ¿y cuánto? Ah, usted deme lo que usted sea y a su voluntad. Por ahí va el timo. Entonces, cualquier cosa que te den en ganancia, ¿me entendés? Y eso, y con eso se bajaban a la mara antes, pero chiche, en los pueblos y todo. Era también como el billete de lotería. Mire, fíjate que me salió, dicen que tengo este billete premiado. Y hasta te enseñaban alguna lista o algo vieja que pegaba con el billete, alguna paja así. Y la mara se lo compraba. Estaba oyendo también de un timo, de un chucho. Uh-huh. Que llega alguien con un chucho y le dice, mire, me lo cuido un ratito, tengo que hacer no sé qué. Y después llega otra persona, pues, mire, ese es el último chucho perdido de tal raza que vale como $10,000. Me lo vende. Ah, no, que no es mío, no sé qué. O sea, que ya voy a venir. Entonces regresa el dueño, mire, y no quiere vender el chucho. Ah, deme $1,000, pues. Mm. Entonces lo compra y después ya nunca regresa el otro. Dicen, mire, fíjese que. No dicen, fíjese que sí, fíjese que. Sí, es cierto. Fíjese que, sí, de veras, no dicen, fíjese. Fíjese que. Fíjese que me dieron este. Encontramos esto, fíjese. Y a vos ya te han timado, Uma. No, que te hayas dado cuenta. No. Andaban otros timando. Ese fue bien sonado de un chamaco que andaba vendiendo chumpas. Que, ¡ay, caíste, papá! Que eran chumpas. Sí, que eran italiano. Eran italianas y que él se las habían dado en pago de un lugar como Aldo Conti, que él trabajó muchos años. Alguna paja así, no, o sea, yo me lo estoy inventando ahorita. No, mientras hablo, papá. No, te voy a decir cómo era. Es así, mira. Estaba en un parqueo de un local. Entonces vos pasabas. Vos decís buenas tardes, como decís buenas tardes en El Salvador. Buenas tardes. Buenas. Munterdinis. Munterdini. Signore, si me escucha un momentico, le quiero enseñar aquí, yo soy italianico y estoy en una fericia, y en la feria se termina, pero yo no puedo llevar mi regreso. El timo. Chupa que yo sí. Traje, mire. Y son, me cuesta mucho dinerini. Sí, dinerini, no sé quini, y se la vendini al costini. Entonces vos empezabas a regatearme. No, pero fíjese que no necesito italiana. Chumpa. Uh-huh. Fíjese que no necesito chumpa. En El Salvador, vos aquí no usamos chumpa. Y son de la más alta calidini. Sí. Y son originales. Yo le puedo dar, yo no le puedo llevar de la iglesia. Puta, se convirtió en chino. Se hizo portugués. Se hizo portugués. Bueno, total que al final... del regateo te las metía, pero los amparon preso. Bueno, yo vi cuando lo estaban arrestando. ¿Vos fuiste a comprarle más? No, me lo encontré porque el timo era que ya se iba del país. Pero andaba un pijo de chumpa, ¿verdad? Andaba un cachimbo de chumpa. Y las chumpas no eran tan feas, fíjate. No, eran bonitas. Eran bonitas las chumpas. ¿Pero cuánto te estimaron? ¿No te acordás? ¿En colonia de haber sido, amigo? No me acuerdo, viejo, no me acuerdo, pero... Y atrás del bicho haciendo cola las Moon que se quedaron en la casa. Es que no es paja, mira, ha sido como... Y atrás de ese, la maitra con la barra de oro. No, ¿sabes la que sí? Ay, no. La que sí es una timadora profesional, y si ustedes la ven, porque todavía anda suelta, es una doña que dice que su hijo se le ha subido el azúcar y que ella se quedó sin la billetera, que dejó la billetera en el carro, que la perdió y que necesita 34.75 para comprar la insulina. Entonces, y te habla con propiedad de la colonia, de la vecindad, y que yo soy aquí, mire, que yo soy la vecina del fondo, etcétera, etcétera. De la casa del fondo, social para la vivienda. Y te dice, no, mire, es una señora Chelita, pelo quebrado, y ahí anda, de colonia en colonia. Perdón. Todavía, güey. Reclutando, sí. Bueno, ¿dónde me dejas uno ahí también? Dice Dai que había un bichito que pedía, que decía que era el cumpleaños para que le dieran una cora, es cierto. Pero había, todavía anda ahí por el sabor del mundo. Bueno, tengo días de no verlos, a ver si habrá muerto al fin, porque te pedía dinero para una tacita de café. Regáleme por una tacita de café. Bueno, y siempre lo veías con una tacita de café, pero nadie aguanta tanta cafeína, viejo. Bueno. Y el saco andaba. Se parecía aquel al del... Al golondrino. Al golondrino, correcto. Mira, el otro timador profesional, un gringo, que decía que le habían que lo habían asaltado, uh-huh. Y que tenía que regresar a su casa, que estaba alquilando en la Costa del Sol. Uh-huh. Pero mira, yo no entiendo cómo es que la gente escoge a Robbie para estas cosas. No, lo que pasa es que... Es que yo creo que vos les das entrada, o sea, les das conversación, porque a mí me dice un gringo, mire, fíjese que me asaltaron y tengo que irme a la Costa del Sol. Tough. No le ayuda, viejo. No, viejo, es que ya, yo ya, no sé, creo que percibo los timos, no sé por qué. Fíjate que lo que... A mi casa llegaron a tocar las Moon. No las dejaste entrar. No, hombre. Mi agua le ofrecí. En mi casa ya se estaban instalando la bicha. Fue Robbie en kimono de mi casa. Sí, en mi casa ya se estaban instalando y había agarrado dos cuartos. La muchacha de esa época de Robbie la había convertido en geisha, viejo. Bueno. Ya vamos cerrando esto. Giovski, ¿qué nos tenés ahí? No, había nada. No, nada rescatable. Había un par así, pero si quieren, dale. Démosle. Extra, extra. Extra raro, un par, los clasificados de hoy. Un par de clasificados de hoy. Se necesita joven, entre comillas, dinámico, para ayudante en cibercafé con conocimientos básicos en mantenimiento y reparación de PC. Pero cuando ponen joven, entre comillas, se me hace que pidieron jóvenes y llegaron algunos maestros, vea. Me componen como el trabajo. Muchacha de 18 o más, con o sin experiencia, para dormir adentro. ¿Vale? Un anuncito de eso, vea. ¿Cuánto te podrá costar? Agua, lluvia, cae. Goteras, techos, canales, construcción. Yo creo que no le ha pegado este año a este muchacho. No le enseñaron a construir oraciones. Ganga, vendo propiedad en Jardines del Recuerdo. Mira. Propiedad. Es una propiedad. Es una propiedad. Ahí vas a vivir pues el resto de tus días, pero no sé, siento yo que se vende nicho o algo así. Bueno, puede ser. Precioso baúl con asiento tipo mesita para tele. ¿Baúl para tele? ¿Baúl con asiento? No, es un baúl con asiento tipo mesita para tele, dice. Tipo mesita para tele. O sea, es un baúl, imagínate un baúl con asiento. Un baúl con asiento tipo mesita para tele. Eso es lo que... A mí se me hace que es... baúl, es silla, es mesa... Es portatele. Es portatele. Hasta no verlo, no vamos a saber de qué diablos está $285 tenés todo eso. Lo compro, papá. Y tal vez tiene algo adentro el baúl. Cerditos para engorde y grandes para reproducción o destase. Está medio cruel esto. Y el otro, cerditos para engorde y patos vivos o destazados, viejo. O cocinados. Encárguelo para el Día del Padre. Ya, solamente. Solamente, ok. All right. Bueno, un saludo súper especial a los que nos están escuchando todavía, nuestro amigo Doug, Big Fish, y la maya de nuestra amiga Susi. A ver cuándo se viene por aquí Susi otra vez al show. Nos trae unas pupusitas también. O la pizza, la pizza. Sí, ah, la pizza, sí. La pizza que dijo, sí, sí. Y nada más, un súper, pero súper fabuloso. La pizza que prometió, dice. Un saludo muy especial a nuestro productor ejecutivo Mario Girón. Gracias por producir el show esta noche. Si usted quiere ser productor ejecutivo, visite lacharamusca.net, aprieta el botón de donaciones. Amigos, si nos quieren escribir, lo pueden hacer a lacharamusca@guanacos.com. Si nos quieren dejar un mensajito en audio, lo pueden hacer llamando al 615-676-5959. Síganos en Twitter, ahí estamos como @lacharamusca. También personalmente ahí estoy como @omaregan. Robby es @robbypalomo. Y Guillo es @guillonacer. Hey, yo tengo una idea. ¿Qué? ¿No podríamos hacer así como un formato así bien básico de un diplomita donde diga que sos productor ejecutivo y se lo mandamos a todo el que nos... Sí, si tan solo conociéramos un diseñador gráfico, ¿verdad? Sí, fíjate, fuera excelente. Sí. Se lo mandas por correo, lo imprimís y lo puedes poner si vos querés. Digámosle a Tarco. No se hace. Pero, claro. ¿Pero qué les parece la idea? No, me parece perfecta, fabulosa. Make it so, Guido. Hace que suceda. Ey, Robby, vos sos diseñador, bien. Pipil de oro. Ey, sí. Y saludos también a Darkmark, que tuvo Marcelo. Marcelo Avilés y a tuvo toque. Y a Maru Castillo. Sí, saludos, que tuvo toque y que va a tener un súper concierto pronto, así que vamos a estar pendientes de... Wow, excelente. Ey, mira, dice cómo se llama Susi, que nos dona la... Nos dona la pizza. O sea, va a ser la productora culinaria, mira. Ey, se oye, fíjate. Se oye. Está bien. Está bien. Yeah. Está bien. Fíjate. Va, pues, Mara. Fíjate que ya nos vamos, fíjate que... Va, pues, démosle viaje y que tenga una feliz semana. Necesitamos ir a dormir. Necesitamos. Sí, ya hace sueño. Sí. Ya no hay cartel de los sapos, pero bueno. Sí, ni modo. Ya hace sueñito. Sí. Así que vamos a descansar. Mañana los niños disfrazados de policía, Robby. De indio. Debería ver tú disfrazado de indio. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Ok, nos vamos yendo. Entonces vamos a desconectar. Estás hablando como el portugueño italiano. Bueno, vemos, para, nos vamos. Pasen buena semana. Portugueño, dije. Siempre. Portugués. ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.